Yo no tendré el poder de controlar el mar, ni conquistar el sol, la luz tocar. No quiero dedicarme solo a saludar, dejando que hagan todo lo que siempre quise hacer, pero saqué en el cielo mi sitio ya está, pues llevo en mi cuerpo su gran plan. Gloria, gloria, cantaré el nombre de Dios y Él me hará brillar. Y yo seré como María con Jesús en su interior, y a través de mí el mundo podrá ver. Y yo seré como María, llevará la bendición, una nueva creación va a nacer. Pero sé que en el cielo mi sitio está, pues llevo en mi cuerpo su gran plan. Gloria, gloria, cantaré el nombre de Dios y Él me hará brillar. Y yo seré como María con Jesús en su interior, y a través de mí el mundo podrá ver. Y yo seré como María, llevaré la bendición, una nueva creación va a nacer. Y yo seré como María, creeré en todo aquello que no vi, y yo seré como María, no sabré lo que sufrir, llevaré mi creación, una nueva creación.